Hola, hola, hola, hola, hola. Feliz año nuevo 2022, Venezuela, Latinoamérica, mundo. Feliz año nuevo y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, la primera del año 2022. La Vieja Guardia Reload con todo el poder del rock. Desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com. Le estaremos trabajando para todos ustedes en la dirección de la estación, el señor José Manuel Fon. Por acá, quien les habla, Roberto Arteaga Núñez. En la conducción, producción del programa, mezcla, edición, montaje. Por allí también nos acompaña mi amigo Carlos Ortega, Carlitos Lulú. Y en las efemérides, nuestra amiga Elizabeth Hernández. Todos estamos acá juntitos para llevarle lo mejor del rock venezolano, latinoamericano, europeo, asiático, oceánico. De donde venga, de donde salga, La Vieja Guardia y el rock con todo. Sí, señor, para este año 2022. Arrancamos con esta gran banda española llamada Metalodón y ese gran tema llamado Metalizing. Así que nos venimos ahora a Venezuela. Estamos contentos. ¡Feliz Año Nuevo! siniestro. Pesadilla diabólica. Sí, señor, sonando la banda de Venezuela, de Valencia, de la capital del rock, Aluvión, con ese gran tema llamado Sueños Macabro. ¿Qué te parece, Rafael? Está en la línea el señor Rafael Dovale. Saludo, feliz año, mi hermanazo. ¿Cómo me le va? Hola. Oye, qué buena presentación. Yo creo que tú también eres muy bueno para la actuación, y más si se trata de una película de terror. Ahí estaremos, sí, señor. ¿Qué te parece, Rafael? Feliz año nuevo, mi hermano. Hay que saludar a toda Venezuela y al mundo. Hola, mis hermanos del metal, querida gente. Hola. Estamos vivos. Aluvión, feliz año, feliz inicio del 2022 para todos. Venimos con buenas sorpresas, señores, en esta sí, época. Sí, señor. Bueno, como decían los antiguos espíritus, amigos nuestros, matriculamos. Sí, señor. Así es. Una gran cantidad de situaciones adversas que no vamos a entrar en detalle, pero bueno. Lo importante es que estamos vivos, estamos otra vez en el camino, y Aluvión, estamos 100% activos como banda. Sí. Y bueno, pendiente por ahí, mi gente, que vienen cosas muy buenas de parte de nosotros. Sí, señor. Mi amigo Rafael Dovale, de las redes sociales de Aluvión, para que los ubiquen. Sí, en Facebook nos tienes como Banda Aluvión. Ajá. Estamos en Instagram como Aluvión Oficial. Ajá. Y también estamos en Twitter como Aluvión Banda. Así que bueno, chévere. Y por allí, cuando quieran enviar su preguntas, si hay o no hay material. Por cierto, tenemos material todavía a la venta. Sí, señor. Cualquier cosa por ahí que quieran enterarse de nosotros, ya saben que están las redes sociales. Claro que sí. Gracias, Rafael, por este contacto. Y ya tú sabes que la vieja guardia es tu casa. Gracias, hermano. Lo sé. Un abrazo y me saludas a toda esa gente por allí. Sí, señor. Contigo como equipo de trabajo, ¿ok? Seguro que sí. El señor Rafael Dovales, de la banda Aluvión, en la vieja guardia, con todo el poder del rock.

señor, esta es la banda Ancient Settler sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Ya lo sabes, estamos en Valencia, Venezuela. ¡Feliz año, mi amigo Carlos Ortega! Roberto, ¿cómo estás tú, hermano? ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi brother! ¿Cómo está todo? Mira, todo fino, vale, todo fino. Hasta el momento todo bien. ¡Qué bueno, hermano! Mira, esta banda, Ancient Settler, ¿qué es lo que tenemos que decir de ellos? Mira, bueno, ellos ahorita lanzaron el año pasado ya lanzaron el tema promocional de lo que será su nuevo álbum. Sí. Y ahorita el primero de febrero viene el nuevo sencillo. Okay. Para luego el primero de abril estarán lanzando su cuarto sencillo, respectivamente con el álbum. Qué bueno. El álbum va a salir en formato de CD, vinilo y en digital. Hermano, pero usted anda informado de todo, ¿no? Bueno, ahí algo más o menos. Estamos en contacto con ellos directamente, mi hermano. Qué bueno. Bueno, Carlitos, para otra hacemos otro contacto y seguimos conversando. Así que vaya vistas, hermano. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién has venido a buscar? No sabía quién querías y a quién jurabas amar. Por eso he venido a hablar la situación. Tu amante ya se ha muerto, reza tu nación. Pues no me digas que tú creías que te estaban burlando de mí. Pues no me digas que tú creías que te estaban burlando de mí. No me miran de esa forma. dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A las marihuana es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Señor, la banda de Venezuela, de Valencia, de la capital del rock, Arcángel, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock y este gran tema llamado Castillo sobre el Mar, y anterior a esto, Asesino más la mezcla de Hombre Robot. Mi amigo Carlos Ortega, ¿qué decir de esta edición Platinum que sacó la gente de Arcángel? Bueno, mira, Roberto, este es un disco que yo ya venía trabajando hace tiempo. Cabe destacar que es un disco doble, va a salir otra edición, es de la primera edición. Ok. Entonces, bueno, este disco contó con varios de los vocalistas que han pasado por la banda durante estos 40 años, porque están celebrando ahorita 40 años de carrera. Sí, señor. Entre ellos está David Artiga, Paul Gilman, Joa Jiménez y Eduardo Vargas en esta edición. Claro. Esta edición, bueno, contó con la producción de Luis Alfredo Loyo, okay, el guitarrista y el guitarrista de la banda Gilman y Apocalai, sucesivamente. Sí, señor. Y bueno, estamos esperando que salga la próxima edición. Posiblemente de esta edición salga en formato físico. Qué posiblemente. Bueno. Ojalá. Tú sabes cómo está la situación, pero bueno, yo creo que sí va a salir. Seguro que sí. Esperando la segunda edición, Roberto. Claro. Ahí de pronto entran otras personalidades como Goyo Espíndola, Sergio Marín, entre otros, ¿no? Luis Isidro. Yo creo que sí, posiblemente. Ese estado quedó excelente. Qué bueno. Por todos los lados que lo vean, sí, quedó excelente. Sí, señor. La guitarra tuvo Giorgio Picosi. En la batería Giancarlo Picotti, en el bajo tuvo Tato, sí, y en el teclado tuvo Yacucha. Qué bueno. Bueno, es un trabuco, como que dice. Sí, señor. Por él estuve llamando a Giancarlo, pero bueno, debe estar ocupadito a esta hora del día. Y pues bueno, vamos a seguir nosotros, Carlito. Ya hacemos otro contacto breve, así que no te me pierdas. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. No te descuides, no te descuides. Sigue andando por allí la gente del COVID en sus diferentes variantes. Ahora es la Omicron. ¿Hasta cuándo, Dios? Debes cuidarte. Distanciamiento social. Lávate las manos con gel antibacterial, alcohol por fuera y también por dentro. Y este consejo te doy porque... Pompeya el marino soy, un tipo muy singular, y vivo viajando por los siete mares. Pompeya el marino soy. You stay. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches a todos. Espero estén muy bien y hayan comenzado este año excelente y siga siendo así para todos ustedes. Aquí les traigo la sección efemérides de la vieja guardia. Empezamos que un 3 de enero de 1946 fue el nacimiento de John Paul Jones de Led Zeppelin. Un 4 de enero de 1967 nace Till Lindemann, vocalista de Rammstein. 5 de enero de 1969 fue el nacimiento del controversial cantante Marilyn Manson. 6 de enero de 1953 nace Malcolm Young de AC/DC. 7 de enero 1992 fue el lanzamiento del single Tears in Heaven de Eric Clapton. Un 8 de enero de 1935 fue el nacimiento de Elvis Presley. Y finalizamos que un 9 de enero de 1944 nació Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a los que nos sintonizan cada domingo. Espero que este año nos sigan acompañando. Muchas gracias a la vieja guardia. Muchas gracias a Seven Rock Radio. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. señor, la banda venezolana Lancet sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock y ese primer gran tema llamado Estado Profundo. Y acabamos de escuchar La Orden de Acero. Bueno, Carlos Ortega, mi amigo que está aquí conmigo acompañándome en la coproducción del programa, Carlitos, ¿qué decir de esta super banda Lancet? Bueno, mira, Roberto, ellos el pasado 9 de diciembre del 2021 lanzaron este tema, este disco por las redes de nombre La Orden de Acero. Okay. Esto lo lanzaron por todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Y bueno, este es un disco bastante poderoso, bien cargado de buen heavy metal, riff, batería, todo está excepcional. Por allí está una entrevista bastante interesante de ellos en las redes. Okay. Lo pueden buscar en su Facebook, en las redes de ellos, en su Instagram. Claro. Para que vean las entrevistas, están bastante interesantes y bien buenas. Y bueno, estamos esperando que, bueno, si esto mejora un poco con respecto a lo de la pandemia, esperemos una gira de ellos por aquí en Valencia. ¿Dónde se encuentran ahorita los muchachos de Lance, Carlito? ¿Dónde están ellos? Ahorita, ¿no? Sí. Están aquí en Venezuela, pero no, o sea, aquí en Venezuela. Están operativos, pero no han salido al ruedo, güey. No, están operativos, claro, 100%. Qué bueno. Eso es lo importante, que se mantengan operativos y pues sigan produciendo material musical, ¿no? No, claro, ellos no han parado de producir desde que salieron. Claro. Ellos siempre han sacado franela, siempre han sacado temas nuevos. Y este disco lo estamos esperando hace tiempo. Y bueno, este pasado 9 de diciembre, bueno, nos sorprendieron con el disco de una vez en todas las plataformas. Claro. Y pues, está buenísimo, el disco está buenísimo. Sí, está señor. Un poco activo. Bueno, qué bueno. Bueno, Carlitos, pendiente de que te vamos a estar haciendo un nuevo contacto por allí. Nosotros en La Vieja Guardia seguimos con más, con todo el poder del rock. You're a good man. para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. La banda es Nomen Omen, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock y del metal. Carlitos, ¿qué te parece? Tremendo metal esta banda, ¿no? Sí, Roberto, mira, esta es la nueva banda que formó Carlos Sánchez, el vocalista de Kruger. Ok. Usted está Felipe Kruger, que es un conocido productor musical de allá de Caracas. Ok. Está Ronald Flores también. Está Adalberto Velázquez en la batería. Y bueno, ellos lanzaron el 31 de octubre, si no me equivoco, el primer sencillo que se de nombre es The Occultist. Ok, es el tema que acabamos de escuchar, ¿sí? Ok, ese fue el primer sencillo. Y luego lanzaron el segundo sencillo de nombre Ritual for the Infernal Domination, algo así, si no me equivoco. Sí, señor, tremendo nombre, Carlito. Es una matraca durísimo. No, hermano, eso no es matraca, eso es candanga con burrundanga, porque eso es lo que está, es durísimo. No, buenísima, buenísima, la banda buenísima. Bueno, como todas las bandas que nos tiene acostumbrado Carlos Sánchez, esta es una excelente banda. Entonces, bueno, estamos esperando que salga el disco completo. Ya por allí viene, me imagino que otro nuevo sencillo. Sí. Ellos están trabajando ahorita y grabando muchísimo. De hecho, incluyeron a una bajista. Creo que próximamente por allí ya está en la red, ¿no? Entonces no. Estamos esperando que toda la formación como tal. Entonces, ellos todos de Caracas, ¿no? Todos son de Caracas, sí, todos son de Caracas. Por lo menos están varias bandas también. Claro. Ronel Flores está en Nox, que es una banda bastante extrema también, y sí, está en La Banda Que No Juega. Todo, el baterista es Kruger también. Claro. Carlos Sánchez, vocalista de Kruger y vocalista de Binongo. Okay. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tremenda banda. Sí, señor, y por lo menos si que yo quisiera diferenciar un poco lo que hace Kruger, esta banda es muy distinta, ¿no? No, no, totalmente, sí, totalmente. Kruger hace un death metal. Claro. Porno metal, como le dicen ellos. Un porno death metal, sí. Y esto es death black metal. Es algo totalmente distinto a lo que vienen haciendo ellos en sus bandas anteriores. Claro. Qué bueno en verdad, Carlito. Bueno, pendiente por ahí que todavía estás llamando nuevamente contacto contigo, Carlito, para seguir conversando sobre estas bandas, todo lo que tú me envías. Y esto es La Vieja Guardia. Salimos del metal, vamos para más, sí, más, más, más. Vamos a estar escuchando muchísimo más música con todo el poder del rock. sonando en la vieja guardia, la banda Stranger Borders, con todo el poder del rock. Y por allí tengo en la línea telefónica a mi gran amigo Paul Speakerman. Paul, gran saludo, hermano, feliz año 2022. Y bueno, hermanito del alma, ¿cómo está todo? Cuénteme. Hola, Roberto, feliz año para todos los radioescuchas de la vieja guardia y por supuesto para ti. Mucha salud, mucho éxito. Esperemos que este año lo de la pandemia pase. Ojalá. Definitivamente, para seguir trabajando y haciendo, hacer cosas. Sí, señor. Sí, bueno, sí. Por aquí, bueno, las 11 y 16 de la noche. lo bueno que te agarré, no, que todavía no estás dormido, Paul. No, bueno, hoy es mi día libre. Qué bueno, y, qué bueno. Y bueno, con frío en un gradito. Pero bueno. Ahí estamos. Oye, Paul, ¿qué está haciendo la banda actualmente? ¿Cómo va la banda? Stranger Borders. Stranger Borders, bueno, de momento Stranger Borders está un poco parado. Sí. Porque con los problemas del COVID, ya saben que todos los integrantes somos de distintos países. Sí. Trabajamos en distintos países, cada uno tiene sus proyectos, y entonces, bueno, aprovechamos que... Que se refresquen las cosas, ¿no? A ver. Hacer un concierto y todo. Sí. El disco está grabado. Está okay. Grabado, musicalmente está grabado. Hay un tema... este cantante, porque también Stretch Gordon es una banda más de colaboraciones y bueno, y hay dos temas grabados. Sí. Se conocen Threads, y hay otro tema por allí que lo soltaremos bueno, este año, no sé cuándo. Claro. Un video que hay que hacer y bueno, y esperemos ver que cuando retomamos las riendas con Stretch Gordon. Sí, señor. El resto, bueno, estamos trabajando cada uno en su proyecto, yo con el mío, los otros chicos en el sur, en los suyos, y bueno, es como un año de muchos lanzamientos de los miembros de la banda. Sí, señor. De los miembros actuales de la banda, sí. ¿Cuándo de pronto Paul Speakerman nos envía material musical, vale? Material musical de Paul Speakerman está listo. Ok, ¿cuándo se lanza? De la banda Speakerman, no de Paul Speakerman, de la banda Speakerman. Ah, ok, y, bueno. Y bueno, estamos trabajando en todo lo que va a ser la promoción, el video, un video lyric también por allí. Ok. Y bueno, esperemos que en este primer trimestre salga a la luz el primer single. Seguro que sí. Bueno, Paul, esperamos que de pronto seamos entre las primeras programas, primeras radios donde hagamos eco, hagamos múltiple lo que es el lanzamiento musical de lo que es la banda Speakerman, ¿no? Bueno, por supuesto, cuenta con ellos. Eso ya creo que lo hemos hablado en otra oportunidad. Seguro que sí. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias por el apoyo y bueno, vamos a ver, a esperar ese momento y bueno. Seguro que a sí. A ver qué tal te parece a la gente. Bueno, Paul, un gran abrazo, hermanito. Nada que un buen whiskycito escocés te haga calentar para que estés allí un poquito al clima, ¿no? En contrario al frío que estás sufriendo, ¿no? No, bueno, ya uno está acostumbrado y bueno, pero de que aquí tenemos la calefacción, pero bueno, más unas copitas de vino que ya me tomé. Ah, buenísimo. Para calentarme está bien, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Paul, por aquí te recuerdo que en mis manos tengo la bien llamada guarapita, excelente para el momento. Ah, ok, bueno, salud. Bueno. Sí, bueno, disfruten del tema Threads una vez más. Sí, señor. Y, bueno, gracias, Paul. Un gran abrazo, hermano. Entrenando. Gracias, hermano. Y bueno, estaremos en contacto. Seguro que sí. Algún día nos vemos, hermano. Dios mediante, lo más pronto posible. Seguramente que sí. Seguro. Esperemos que esté ahí. Un abrazo, Paul. Bueno, un abrazo. Buenas noches. Paul Speakerman, sí señor, en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Escuchamos el tema Midnight Train de la banda Espíndola, del señor José Gregorio Espíndola, mejor conocido como Goyo. Goyo, feliz año 2022, hermanazo, ¿cómo está todo? Saludos, Roberto, ¿cómo estás? Hermano, de lo mejor, encantadísimo de hacer mi primer programa del año 2022 y por supuesto en apoyo a lo que es la gente de Valencia, en este caso a tu talento como Goyo Espíndola y la banda Espíndola, hermanazo. Muchísimas gracias, Roberto, por esta invitación. Bueno, acabo de llegar dándole durísimo, haciendo todo lo nuevo que se viene para este año 2022. Eso mismo te quería preguntar, ¿qué por allí nos trae la banda Espíndola? Bueno, la banda Espíndola como tal, ya la estoy armando. No pude decir los datos de los nuevos miembros que van a estar. Ok. Pero con seguridad muy pronto se van a enterar de toda esta fuerza que estamos dándole durísimo a esta maquinaria que estoy comenzando nuevamente con este nuevo inicio de este año que va a ser posiblemente uno de los mejores años con muchos éxitos. Sí, señor, y esperamos que sea así como usted mismo lo está mencionando. Goyo, entre otras cosas, también estás por allí en lo que es la banda Legacy, ¿no? Sí, por cierto, bueno, estamos trabajando durísimo, ya que para el 19 de febrero, okay, estaremos en el Gilman Fest, que va a ser en Naguanagua. Ya. Okay. Naguanagua, para todos los que nos escuchan, Goyo, es una ciudad muy cercana a Valencia, es prácticamente claro, parte de la Gran Valencia, y estamos en Venezuela, güey. Sí, sí, próximamente ya estaríamos nuevamente en los escenarios, dándole durísimo, cargados de el buen metal, de los dioses del metal como tal, Legacy. Sí, señor. Que es lo más propicio para, bueno, hay vocalistas invitados. Claro. Profesionales, como lo es Gabriel Valecillos. Sí. Está Javier Sevilla. Ok. Está Rafael Dovale de Aluvión. Sí, señor. Tobe Oquendo. Y bueno, hay muchos artistas ahí dándole durísimo y dando lo mejor para, qué bueno, llevar tremendo show en vivo. Qué bueno. Ahora lo importante también que la banda Espíndola tome las riendas, tome el camino, Goyo. Sí, estamos en eso. Bueno, ya estoy ya. Bueno, próximamente se vienen unos singles que vamos a sacar. Qué bueno. Vamos a hacer un pre-show como tal, para incitar a la gente, al público nuevamente, para que se agregue y bueno, estén muy atentos a todo lo que se viene para compartir y todo eso. Qué bueno, Goyo, de verdad para mí un placer tenerte acá, y ya tú sabes que la vieja guardia es tu casa para lo que tú necesites, para lo que tú quisieras comentar por acá. De mi parte, un gran abrazo, Goyo, de verdad te deseo lo mejor en este nuevo año, y pues por supuesto a tu señora Suyin, un gran abrazo de parte de mi familia. Muchísimas gracias, Roberto, gracias para ti. Bueno, un abrazo enorme, cargado de éxito, de mucha salud, ante todo, cuidarse, protegerse y bueno, llevar las riendas del éxito como tal, de lo positivo. Vamos con pie firme, que vamos a arrancar este año con buena racha y bueno, conciertos en vivo y todo lo que se viene en el metal nacional. Sí, señor. El señor Goyo Espíndola en la vieja guardia con todo el poder del rock. Yeah. te descuides, no te descuides. Sigue andando por allí la gente del COVID en sus diferentes variantes. Ahora es la Omicron. ¿Hasta cuándo, Dios? Debes cuidarte. Distanciamiento social. Lávate las manos con gel antibacterial, alcohol por fuera y también por dentro. Y este consejo te doy porque... Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de www.7rockradio.com. Y esto que estábamos escuchando allí es la banda argentina Ángel, de mi amigo Ángel Porco. Y por supuesto le envío un gran feliz año a toda esta gente de Argentina, a mi amiga Betty Martinolas, que con ella hemos hecho gran trabajo a través de las redes sociales y también a través de Radio Ecos Internacional, en la cual he estado participando en varias entrevistas con el señor, bueno, Willy Quiroga y el señor también, el tecladista fundador de la banda Rata Blanca, Hugo Bistolfi. Sí, señor. Bueno, lo cierto a todo esto es que tenemos en la línea telefónica a mi gran amigo Juan García. Juan García, ahora. Juancito, ¿cómo está todo? ¿Cómo te va, hermanito? ¿Cómo está, hermano Roberto? ¿Cómo está todo? ¿Cómo pasaste esta fiesta de feliz año? Bueno, hermanito, Navidad para mí fue súper sabrosa, full trabajosa. ¿Cómo me le fue a usted? Bien, con bastante trabajo y alineado, pero siempre pasando la familia, bueno, siempre con los panos y la familia y la gente. Bueno, lo importante es que estamos trabajando, Venezuela reactivada nuevamente. Sí, señor, de verdad que sí. Y lo más importante para todo es que creo que hemos logrado algo muy importante en este último mes, o digamos 2 meses y medio. Se realizaron 6 eventos. Sí, señor. En la cual también Revolver estuvo por allí participando. ¿Qué se viene de nuevo para Revolver? 2022, Revolver, ¿qué trae? Bueno, 2022, viene con mucha energía, mucha fuerza para Revolver, mucho trabajo que ya veníamos desde este año 2021 preparando muchas grabaciones, muchos nuevos temas, nuevos videoclips, presentaciones, grandes expectativas con respecto a lo que sería ya salir en pequeñas giras aquí en Venezuela y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahorita nosotros el 24 de diciembre estrenamos lo nuevo de Revolver llamado Pandemia. Sí, señor. Que ya veníamos preparando desde hace un tiempo. Y bueno, decidimos estrenarlo como regalo navideño para todos los que les gusta la banda Revolver. ¿Cómo no? Y por allí vamos a estar sonando, por supuesto, en primer lugar Pandemia. Y de segundo lugar vamos a sonar Vendí mi alma al rock and roll, porque Revolver afortunadamente se entregó al rock and roll. Sí, señor, sí, ese es nuestro Vendí mi alma al rock and roll, verdaderamente volvió un clásico muy muy querido por la gente aquí en Valencia, los poetas que lo saben. Es una canción espectacular, creo que es difícil volver a hacer un tema así, pero bueno, salió y chévere, ¿no? A mí me encanta ese tema, soy fanático de mi propio tema. ¿Cómo no? Y cómo no disfrutar de ese gran tema en la cual toda Valencia se lo canta, se lo disfruta. Juancito, dime algo, hermanito. En algún momento, si Dios nos lo permite, la pandemia se acaba o por lo menos se controla, ¿Revolver saldrá de Venezuela? Esa es la idea, Roberto. Esa es la idea. Tenemos muchas expectativas por allí, muchas invitaciones. Y sí, inmediatamente, en lo que nosotros logremos, la humanidad logre controlar este problema. Nosotros tenemos muchas invitaciones allá a Medellín, a Bogotá. Tenemos ciertas invitaciones allá a Argentina, ¿no? Entonces están tocando muchas fibras por allá, están tocando productores allá, se está hablando con mucha gente por allá y que están interesados en que Revolver vaya allá, ¿no? Qué bueno. La cuestión es que ha sido difícil con la cuestión que estamos hablando de la pandemia, pero las invitaciones están bastante hechas desde hace tiempo. Pero sí, eso tengo por seguro. Esperemos entonces que, por supuesto, logremos acabar con este gran flagelo que está agonizando a la humanidad, como la pandemia, ahora en esta nueva vertiente Omicron, que también, a pesar de ser contagiosa, no es tan letal, pero sigue siendo fastidiosa en la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Sí, tengo entendido que ya no es letal, no te va a matar, pero sí es bastante fuerte, una especie de gripe fuerte, lo que llamamos nosotros aquí la quiebra hueso, una atención así difícil. Sí, señor. Bueno, Juancito, en los mejores deseos desde el programa La Vieja Guardia para la banda Revolver, y que de pronto esa gira nacional y la gira internacional se dé, hermanazo. Así que estamos por aquí presto a todo lo que Revolver pueda hacer. Gracias, gracias, hermano, gracias. Claro que sí, La Vieja Guardia siempre pendiente del rock, del verdadero rock nacional, siempre pendiente apoyando a la banda, siempre con ese espacio para que nosotros difundamos la música. La Vieja Guardia siempre, siempre. Seguro que sí. Bueno, Juancito, y entre otras cosas que por controlar lo que es el programa, casi nunca lo hago, pero en este momento me tocaría hacerlo. Esperemos que en la banda Enduro, en la cual soy el baterista, y con Revolver se haga una buena unión para que salgan de ruedas, ¿no? Claro, claro que sí, esa es la idea que se ha estado cocinando lentamente por allí. El proyecto de Enduro es un proyecto espectacular. Tuve la suerte de escucharlo. Gracias. Y a pesar de que una banda que está empezando, que está en su inicio, ya lleva un camino labrado, ya lleva un trabajo. Lo que necesitamos es los temas, que graben. Seguro que sí, ya se viene, Juancito. A todas estas, un gran abrazo, hermanazo. Por allí saludo a la señora. Y por supuesto, si estás al lado de un buen traguito, salud, mi hermano. Saludos, hermano. Gracias por todo tu apoyo, hermano. Seguro que sí. Este es el señor Juan García de la banda Revolver en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Nos alcanzará el horror, obra de arte. Llegamos al final de la primera edición de este año 2022 de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Ya lo sabes, les deseamos lo mejor para este 2022 a toda Venezuela, a toda Latinoamérica, a todo el mundo, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Por allí la gente también de Guatemala, México, todo el mundo, Cuba. Por allí un gran saludo, un gran abrazo a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Este es el programa de Latinoamérica, La Vieja Guardia. Y siempre estaremos con la mejor fuerza, el mejor poder que solo el rock transmite. Por eso que La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. Recuerda, estamos en Valencia, Venezuela, en el centro de la capital del rock, para transmitirle a todos ustedes a través de la señal de www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio, www.7rockradio.com. Nos vamos dándoles gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. A mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga, felicidades por todo lo que está haciendo con la orquesta. A Roberto Jesús Arteaga, el heredero, por allí a todos estos, a la banda Enduro que se viene con todo, y a todos ustedes nuevamente agradecido por estar compartiendo con nosotros lo mejor del rock universal. Nos vamos, nos despedimos, y ya lo sabes, no se te olvide, no se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau!